Las calculadoras de Harvard. A finales del siglo XIX y principios del XX, en el observatorio de Harvard, un grupo de mujeres cambió para siempre nuestra comprensión del cosmos. Conocidas formalmente como las Computators de Harvard, su labor fue fundamental para procesar la inmensa cantidad de datos estelares que el observatorio recolectaba. Edward Charles Pickering decidió contratar mujeres para clasificar estrellas. Los motivos eran, en gran parte, económicos. En aquella época, a las mujeres se les pagaba considerablemente menos que a los hombres, lo que permitía a Pickering contratar a un equipo entero con el presupuesto que habría costado un solo varón. Aunque la comunidad científica las apodó despectivamente como el harén de Pickering, su trabajo demostró ser de una precisión y genialidad inigualables. La primera en unirse fue Williamina Fleming, quien pasó de ser la sirvienta de Pickering a dirigir el grupo tras demostrar una eficiencia excepcional. Bajo su mando, estas mujeres trabajaban en parejas. Mientras una observaba minuciosamente las placas fotográficas de las estrellas, la otra anotaba los datos y aplicaba complejas fórmulas matemáticas para calcular su brillo y posición. Entre estas mentes brillantes destacaron nombres que hoy son pilares de la astronomía. Antonia Maury, quien que diseñó los sistemas de clasificación para describir el tamaño relativo de las estrellas. Annie Jump Cannon, la mente detrás del esquema de clasificación de Harvard, el sistema OVA-FGMK, que se sigue utilizando en la actualidad. Cannon clasificó cientos de miles de estrellas y fue la primera mujer en recibir un doctorado honorario de la Universidad de Oxford. Y Henrietta Swan Leavitt, cuyo descubrimiento sobre la relación entre el período y el brillo de las estrellas variables cefeidas proporcionó la regla de medir definitiva para entender el tamaño real del universo. Su legado es incuestionable, y gracias a ellas, Pickering pudo publicar en 1890 el primer catálogo Henry Draper con más de 10.000 estrellas clasificadas.